ese vaciamiento de cabinas que bloquea sectores de internación, que bloquea sectores de camas hospitalarias. Eso determina que ahora yo les pregunto, estamos a un mes de la epidemia de bronquiolitis, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con servicios bloqueados por falta de personal? Señor Pérez Baliño, señor Mauricio Macri, señores de la dirección de mi hospital, ¿qué van a hacer? ¿Se van a sentar a dialogar con nosotros? ¿Van a decir, de nuevo decir que somos minoritarios, activistas, como están diciendo? Que somos parte de una interna gremial, pero no somos parte de nada. Queremos que nos escuchen, señores de la dirección de médicos municipales. ¿Van a salir de forma responsable a discutir los grandes temas de salud de la ciudad de Buenos Aires? Colegas de otros compañeros, de otros hospitales, de otras filiales, por favor, les pedimos que ustedes también pierdan el miedo. Pierdan el miedo y se sumen al reclamo nuestro. Ustedes sufren los mismos problemas, ustedes sufren las mismas angustias. Tenemos que ser escuchados de una buena vez. Les pedimos a todos, les rogamos a todos que se sumen a este pedido, a este reclamo, a este ruego que hoy los trabajadores en forma valiente de este hospital, profesionales de escalafón general, están llevando adelante. Les rogamos, por favor, por nuestra dignidad, por la dignidad del hospital, por la dignidad más que nada de nuestros pacientes, que merecen una atención digna, que hoy no se la podemos dar. ¿A costa de qué? Del dolor, de la voluntad, pero que eso con voluntad no alcanza. Si no hay políticas responsables, no hay políticas, esto no tiene solución. Y si el señor Mauricio Macri insiste y la dirección sirve en llevar discursos autoritarios, lo único que están haciendo es agravar el conflicto. Nosotros así, técnicos, enfermeros, trabajando en estas condiciones, profesionales, precarizados, no den vuelta la cara. Miren la realidad. Siéntense a conversar con nosotros. Tenemos muchas verdades para decir. Ahora, si eligen la confrontación está del lado de ellos, no está del lado de nosotros. Está del lado de ellos. Nosotros tenemos acá compañeros muy precarizados. Compañeros que están trabajando en esas condiciones, tanto de trabajadores de Escalafón General como trabajadores profesionales. Les pedimos una cosa, dignidad, pero la dignidad no es por nosotros fundamentalmente, la dignidad es para que podamos brindar una atención de excelencia como merece nuestra gente. Nuestra gente son los niños y las familias de los niños. Les pido por favor, les ruego por favor, y a los profesionales de la Capital Federal y a los trabajadores de la salud de la Capital Federal, les pido, pierdan el miedo y salgan junto con nosotros, por favor, a pelear juntos, compañeros, por favor. Pierdan el miedo. No importa que haya filiales opositoras, no importa que haya filiales que manejen la Asociación de Médicos Municipales, no importa. Son ustedes médicos ante todo, profesionales ante todo, enfermeros ante todo, trabajadores de la salud ante todo. Pierdan el miedo, superen esas direcciones, las tienen que superar y ponerse a la cabeza. No importa que no les convoquen la asamblea, llamen y autoconvóquense a la asamblea y salgan a pelear. Hoy hay que derrotar estas políticas que destruyen el hospital público. Se llama y tiene nombre Mauricio Macri, Lemus, Pérez Baliño y, desgraciadamente lo tengo que decir, la dirección del hospital de niños, Ricardo Gutiérrez, que es responsable y obsecuente de esas políticas. Desgraciadamente han elegido la confrontación. Si quieren ir a la confrontación, la verdad, la confrontación está en el lugar de ellos. No insistan con discursos, que son de otra época. No avalamos discursos de ese estilo. No avalamos discursos de sectores minoritarios, activistas. Sabemos ese tipo de discursos donde terminaron en épocas trágicas en la Argentina. No, somos profesionales, somos trabajadores, somos los que estamos acá, somos con estos compañeros los que venimos trabajando y peleando por todo esto. Así que les pido por favor que se avengan a un diálogo responsable. Déjense de manifestaciones irresponsables. Acá no hay internas, acá hay soluciones que tomar. Ustedes eligieron ser gestión. Hace 3 años eligieron y van a ser 4, y van a ser sometidos a un referéndum dentro de poco. Bueno, ustedes eligieron ser gestión, ¿no? Entonces siéntense a hacer gestión. Siéntense a hacer gestión. ¿Eh? Siéntense a hacer gestión. Siéntense a discutir salarios, siéntense a discutir jubilaciones, siéntense a discutir condiciones hospitalarias, siéntense a discutir situación de vaciamiento del hospital. Siéntense a discutir si quieren discutir. Si eligen la confrontación, bueno, desgraciadamente el lugar de la confrontación está en lugar de ustedes. A los colegas trabajadores de nuestro hospital, pierdan el miedo y salgan a arreglar, a reclamar por los mismos reclamos que están sufriendo, que son los mismos de los nuestros. Gracias. ¿Qué haces? Bueno, muy bien.